Y el tema está en que al final la sometieron a tantos experimentos, a tantas pruebas para intentar sacar algo en claro, que la propia madre llegó a pedir, a tratar de recuperar la custodia de estos científicos, quitarles un poco la tutela que tenían estos científicos. Efectivamente la recuperó, a los científicos les quitaron la subvención. Todo esto estamos hablando siempre, ya digo, de unos estudios que bueno, no están muy claros. Y finalmente la madre tampoco se vio capacitada para poder educar a Jenny, y Jenny finalmente cayó en diferentes domicilios, en diferentes hogares de adopción. En alguno de ellos volvió a ser maltratada y finalmente no se sabe dónde está Jenny. Lo que se supone es que está en algún centro de atención psiquiátrica, porque se piensa que todavía sigue viva. Y lo que ha sido, bueno, es un estudio que ha servido, por un lado no se ha sacado nada en claro con respecto al lenguaje, pero sí que ha servido, por lo menos para reflexionar, ¿no? Un toque de atención también a lo que es, cuál es el límite de la ciencia, ¿no? Si realmente la curiosidad humana, pues bueno, el fin justifica los medios. La verdad es que esos estudios dejan los pelos de punta, todo lo que se puede hacer con una persona, pobre Jenny, pobre otros protagonistas de estos estudios, de estos auténticos científicos locos, cuando muchas de esas cuestiones se podrían haber averiguado y se han averiguado sin necesidad de hacer eso, ¿eh? Hombre, yo supongo que sí. Mira, ahora que hablamos también del tema de los animales, de las plantas, del trato que tenemos, si realmente cambiamos nuestra manera de pensar o puede cambiar nuestro orden legal, hay una dificultad para ver si realmente los animales o las plantas son sujetos de derecho, que es que se tiene que dar que tengan derechos y obligaciones. Uh-huh. Y claro, ellos no pueden tener obligaciones, claro, claro. ¿No? Entonces ahí está el dilema. Pero, por ejemplo, ocurrió una investigación muy parecida, es también en torno a los años 70, con un simio, un chimpancé que se llama Nin, al que también se le trató de educar en una familia, como si fuera un hijo más. Esto se hizo también en una universidad americana. Y el chimpancé llegó a aprender hasta 120 y tantos signos y tal, ¿no? Lo que pasa que no está claro si realmente tenía capacidad semántica, ¿no? Uh-huh. Si, o simplemente se manejaba de una manera un poco ritual. Hay estudios muy interesantes y fascinantes al respecto. El proyecto Gran Simio se basaba en este tipo de trabajos y en este tipo de estudios. El proyecto Gran Simio que sigue en marcha y que desde aquí, pues, sí. Siempre lo apoyamos y defendemos. ¿No os acordáis de la historia del niño salvaje? En este caso también estaba fusión con la naturaleza, y ahí fue la naturaleza la que le ayudó a sobrevivir. Y claro, pues, ¿qué aprendió? Pues de los animales, de cómo se comportaban, cómo tenía. Ahí es donde tenía el ejemplo. Entonces yo creo que ahí los científicos sí que vieron perfectamente por dónde iba una persona cuando no tiene otra referencia. Sí, esos son los casos de los niños lobo del siglo XIX en Francia, bueno, la película de Truffaut, que es la que lo recrea. Vamos a intentar, bueno, poner una sonrisa a todo lo que estamos comentando, porque lo que estamos comentando es un poco terrible, y lo que ahora nos va a comentar Lorenzo Fernández también lo es. Así que, bueno, venga bien citar este tuit con Almadilla, Rosa Vientos, de Jero Romero, a propósito de lo que decía Manuel, que ha generado muchísimos mensajes, algunos, bueno, pues, graciosos también, ¿no? Y dice, de Telémaco, perdón, dice, yo trabajé en un invernadero y los gladiolos tenían una mirada sospechosa. Lorenzo Fernández, cuéntanos, el portal del infierno. Sí, hombre, la verdad es que es una noticia terrible, pero siempre cogiendo muy con pinzas esta información que nos llega desde el estado de Indiana, desde la localidad norteamericana de Gary. Porque la sensación que da es que, lejos de los fenómenos paranormales que aparentemente se están produciendo o se han producido en este hogar, que, como bien decías, ha sido poco menos que bautizada como la casa de los demonios, así es como salían en los principales medios de comunicación de Indiana, añadiendo además que esos demonios atacaron ni más ni menos que a la policía, pues hombre, da la sensación de que detrás de esto hay un punto de fanatismo religioso y de malas interpretaciones bastante interesante, ¿no? Dicho lo cual, pues nos quedamos con ese titular, ¿no? La casa donde los demonios atacaron a la policía. Con este titular, el suceso de Estefanía Gutiérrez Lázaro en la calle Vallecas se queda, pues yo no sé a qué altura, pero desde luego muy por debajo, ¿no? Y siendo uno de los grandes sucesos paranormales acontecidos en España, y al igual que en este caso, habiendo también un informe policial de intervención por parte de aquellos que acudieron a este hogar, porque la familia que habitaba en este barrio de Vallecas, en Madrid, pues estaban sufriendo también todo tipo de fenómenos extraños, en un suceso que sí le doy más veracidad, por lo menos en sus inicios, de lo que, bueno, es esta información. La cuestión es que, como os digo, la casa donde los demonios atacaron a la policía, bueno, pues así parece ser que lo afirmó un agente de policía de esta localidad norteamericana llamado Charles Austin,